El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo. Notarán la voz un poco cascada, ¿no? Aguardentosa voz que tengo por estos días, producto de, no del frío en este caso, sino de la humedad, de los vientos. Lo que mata es la humedad. De los años, de un montón de cosas. ¿Puedo? Tire virus usted. Estamos todos más o menos iguales. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, Di, Juanjo, el amigo Nachito Torres por ahí. Sí, señor, será una buena tarde, pero nosotros venimos a arruinársela. ¿Qué va a ser? Nacho Álvarez igual, me parece. Nacho Torres, bueno, lo rebauticé. Nacho Torres, el gobernador de Chubut, creo, si no me equivoco, ¿no? Ignacio Torres. Pues, hemos ascendido, Nachito. Usted no es gobernador de ninguna provincia, Nacho, ¿no? No, es el gobernador. Ahora no. Es el gobernador de la retaguardia. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir que sea el gobernador? ¿Qué más se puede pedir en la vida que sea el gobernador de la retaguardia? Ahí está. Es casi un monje negro porque se le ve apenas la cara, está cubierto absolutamente. No se puede hablar porque recién empieza el campeonato, todo es una porquería. Nosotros podemos hablar todavía. Nosotros podemos hablar todavía. Salgamos, el deporte ya ha dejado de interesarme. Nosotros lo despedimos a Keylor Navas, que llegó muy exitoso y se fue por la puerta de atrás. Así que, bueno. Qué poco duró el amor del costarricense, ¿eh? Qué poquito. Y lo que pasa es que en el fútbol duran poco los amores en función a la plata, ¿eh? Apareció un palo verde y. Como una vieja canción, ¿no? Qué poderoso Don Dinero. Así es. Elizabeth Moretti, dígame usted de qué va el programa de hoy. Buenas tardes para todos los que nos estén escuchando. Hoy invertimos un poco el orden. Si ustedes están acostumbrados a escucharnos, va a ver que vamos Disculpe, a poner... Disculpe, ¿alguna vez tenemos orden? Invertimos el desorden, en todo caso. Bueno, como ustedes quieran decir. Tenemos nuestro segmento internacional, que sigue siendo seguramente de Palestina y alguna otra actualidad a nivel internacional, de lo nacional también. Tenemos, bueno, por el lado de lo nacional tenemos bastante, pues seguramente vamos a estar hablando o haciendo un breve comentario por lo menos de lo que fue el jueves pasado la movilización federal por la salud pública. Pero también hubo, por ejemplo, represión a comunidades mapuches en Neuquén. Siempre nos da que hablar. Y tenemos la editorial en la primera parte, en la primera hora de nuestro programa, donde también trataremos de desandar un poco esta realidad que le pusimos de título. En realidad, usted, caballero, le puso de título. En realidad usted dijo la frase y el señor Luis Cuello... Trabajo en equipo. De alguna manera ascendió esa frase a la calidad de título, que todo sigue igual pero cada vez peor, o cada vez un poquito peor. Bueno, podríamos ser más escatológico. Todo sigue igual pero igual todo para la mierda. Todo para la mierda, claro. Exactamente. Exactamente, esas serían las palabras más. Y después tenemos una entrevista... Como siempre, esta vez del índole local, me refiero a nacional, ¿no es cierto? Alrededor de la hidrovía, este tema del que no se habla mucho, pero que entendemos nosotros que se debería hablar más, por eso aportamos nuestro pequeño granito de arena. Luciano Orellano, que él es miembro del Foro por la Soberanía Nacional, y lo toma desde ese punto de vista, ¿no? De qué significancia tiene... El río Paraná, básicamente, ¿no es cierto?, que es recalificado como hidrovía para la soberanía nacional. Y las políticas actuales, ¿no?, y pasadas también. Y después tenemos un segmento literario Bastante interesante, con un cuento de Bertolt Brecht, del cual estábamos hablando fuera del aire, que se llama Si los tiburones fueran hombres. Así que quédense hasta el final para escucharlo. Exactamente, bien. ¿Algo más por agregar, don Cuello? ¿Usted tiene alguna? No, nada más. Veo que viene todo muy tranquilo. Yo a las 6 de la tarde me despediré, porque además tengo el compromiso. Está en Rosario el amigo de la casa, Ariel Petruccelli, presentando un libro que es Ecomunismo, al cual daremos cuenta en futuros programas, pero bueno, es una buena oportunidad como para intercambiar opiniones tan necesarias, ¿no? Usted viene a ser nuestro delegado de borrador definitivo, así que después nos cuenta cómo estuvo. No, no, yo no delego nada, todo se autodetermina. O voy con mandato o nada. Vamos a hacer la asamblea y vamos a votar 2-1 en contra, no vaya. Dele, no, vaya y llévele nuestro saludo también al querido amigo Petruccelli, que siempre nos ha tirado un pial cuando lo hemos necesitado. Sí, hace rato que no está, pero ya lo vamos a convocar. Así es. Empezamos con música. Empecemos, ¿qué nos trajo? Le traje a la Malena Muyal, a la uruguaya, y a la cantante del dúo Tonalec. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Le gustaba el Tonalec? Tonalec. Tonalec, no Tonalec. Empecé gustando algunas canciones y después me pareció espantoso. Oh, ¿después le pareció todo igual? No, después me pareció que empezaron a jugar mucho con la con estos ritmos así más electrónicos, qué sé yo, y dije, no, ya no me interesa. A mí me pasó algo bastante similar, Porque al principio era más acústico, sí. Creo que a muchos nos pasó lo como mismo. Como que se afectó mucho, siento. Fue como un capítulo de Los Simpsons, que parece que van a hablar de algo, pero después cuando estás enganchado te cambian el tema completamente. Bueno, ahí volví. Más o menos. Operador, sáquela entonces a Charo Bugarín. Ponemos solamente a Malena Muyala. Usted vaya ponchándola cuando aparezca. No, igual tiene una voz espectacular. Ah, bueno. La Charo Bugarín y Malena Muyala. Luz. Veo venir lentamente calle abajo, caravana que me trajo mil milagros en cadena y de la mano me lleva. A bucear en silencio la profundidad de tus ojos peregrinos, aprendices del camino, más que de alguna estación. Veo venir un rumor de madrugadas y la mueca trasnochada del vigía de los sueños que nos quedan por parir. La ilusión de que no se haya dormido en los pliegues del olvido, la emoción que da sentido a este viaje que es vivir. Veo venir la certeza con la duda. Su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir. Tanto a mí y a él. Sería el segmento internacional de Borrador Definitivo. Nosotros lo hicimos desde siempre, desde siempre y sobre todo desde octubre del año del 23, poner sí, en el tapete lo que está pasando en Palestina, que más o menos es semana a semana más o menos lo mismo: muerte, genocidio, horror, con algunas cosas para resaltar. Sí, desgraciadamente casi nada bueno, más allá de la solidaridad internacional que sigue semana tras semana con movilizaciones, con manifestaciones del mundo, de distintos ámbitos del mundo de la cultura, del arte. Bueno, eso siempre lo remarcamos también, pero desgraciadamente lo que pasa en Gaza y en toda la Palestina ocupada por Israel es cada día un nuevo infierno. No tiene nombre. Es cada día un nuevo infierno, sí. Con algunos datos que por ahí van surgiendo. Por ejemplo, en este caso hay un informe de UNICEF centrado en las infancias, que remarca que ya son más de 17.000 niños y niñas los que fueron masacrados por el Estado de Israel desde que comenzó este nuevo, entre comillas, conflicto, ¿no? Nosotros le decimos el recrudecimiento del genocidio, y que esto hace algo así como 28 niños por día de muerte en Gaza. La nueva metodología en el último tiempo ya no es solamente los bombardeos. De hecho, el domingo pasado bombardearon el barrio de Al-Baraka en Deir al-Balah, que era un pedacito pequeñísimo de la franja de Gaza que todavía permanecía sin bombardear. Uh-huh. O sea, era un lugar donde estaban amontonados un montón de personas refugiadas, porque en el resto de la franja ya no se puede estar porque son varias, básicamente todos escombros. Bueno, ese pequeño pedacito esta vez ya también lo bombardearon, pero a eso se suma lo que venimos diciendo desde hace algunas cuantas semanas. La metodología de que cuando aparecen, por ejemplo, camiones de la ONU con medicinas o con comida, las personas se acercan y son atacados por las fuerzas del genocidio israelí. Una mala comparación, pero es como cuando nosotros le ponemos el triguito a las ratas. Algo así, sí. Sí, pero además a esto hay que agregarle otra cosa, Liz. El Ministerio de Salud de Gaza había enunciado que en las últimas 24 horas fallecieron 15 personas por desnutrición, porque es el otro crimen de guerra, que es secar Gaza de alimentos y de agua. Claro, es que uno dice, yo me imagino cualquier persona que no sabe, no entiende cómo es la situación, decir, bueno, y que no vayan a buscar comida, pero es imposible, sí, no ir. O sea, claro, las personas no, se arriesgan. No hay comida. Saben que es muy probable que reciban una o varias balas, pero se arriesgan porque se están muriendo de hambre, literalmente. 85 personas asesinaron el domingo cuando se estaban acercando al límite con el territorio ocupado por Israel, porque había un camión de la ONU que estaba por entregar alimentos. 85 personas. Y además esta famosa organización, entre comillas, humanitaria que formaron los sionistas y los de Estados Unidos para casi como dice Juan, como un cebo, ¿no? Claro. Vengan a comer y te cago a ti, ¿no? Sí, justamente. Que además esto fue denunciado, acuérdense, lo dijimos la semana pasada, pero no vale más, no está de más recordarlo, que el diario Eretz, que es un diario israelí, no sionista, justamente denunció que esto eran las instrucciones que tenían los soldados como práctica de guerra, inclusive lo que ha originado la deserción no sabemos de la magnitud, no sabemos si es un fenómeno masivo o no, pero esta cuestión de crisis en el ejército, no sé tampoco hablar de crisis, ¿no? De reservistas que se niegan a ir a cumplir el servicio militar, o directamente renunciantes o objetores de conciencia. Bueno, Quizás podamos hablar en las próximas semanas con nuestro amigo Efraín David y a ver que nos cuente cuál es esa situación, ¿no? Sí, justamente yo iba a decir que vamos a buscar datos que, recordemos, Efraín David vive en Israel y es solidario obviamente con la causa palestina, porque desde acá uno tiene la inclinación de decir, bueno, el ejército sionista genocida está en crisis y quizás la magnitud no es tanta. Lo cierto es que, por ejemplo, el propio diario Haaretz reportó desde 2023 hasta hoy 42 casos de suicidios de exsoldados. Claro. Y cada vez más reservistas que se niegan a formar parte de las fuerzas genocidas, aún exponiéndose a la cárcel, que no tampoco es pavada estar en una cárcel israelí. Sí, yo estaba pensando, hoy vi justamente un posteo de nuestro amigo Rubén Kotler que me hizo pensar que es cierto en realidad lo que él pone. No, está, lo que usted decía al principio, la campaña, la cantidad de intelectuales, actores del mundo que se manifiestan. Ah, sí, sí, claro. Y en la Argentina, salvo la dignísima actuación de Norman Brisky cuando recibió el premio. Motis por el fuego. La verdad que silencio absoluto, ¿no? Sí, sí, ha sido un silencio absoluto de los supuestos intelectuales argentinos, ¿no? Una vergüenza, o quizás algunos intelectuales que. Por ahí seamos un poco injustos, pero digamos, el progresivismo, por definirlo de alguna manera, muy ha brillado por su ausencia en este genocidio a ojos del mundo. Sí, hubo el caso de, por ejemplo, periodistas como Ari Lijalar, sí, sí, como Berkovich. Y obviamente, por supuesto, figuras relacionadas a los partidos de izquierda que incluso están siendo judicializadas. Y no me meto con la Iglesia Católica porque ya lo tengo, ya no, tendríamos que hacer un programa, pero le metieron un bombazo a la única Iglesia Católica en Gaza y creo que la Iglesia Católica Argentina no dijo nada. Pero bueno, la propia Iglesia de Roma si dijo algo. Qué sé yo. No, que diga el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma, diría Violeta Parra, ¿no? Que le están bombardeando. Bien, ahora, cambiando un poco el ángulo, uno siempre supo que Estados Unidos es el amo del mundo, pero ya este nivel de injerencia, casi de reinado, entrando incluso en las cuestiones particulares de cada país, como lo está pasando en Brasil, pocas veces visto, ¿no? Y sí, vio que ahora el secretario de Trump, Marcos Rubio, le negó la visa a toda la Corte Suprema de Brasil y a sus familiares. Es muy cómico. A cualquiera que esté ahí, porque decidieron juzgarlo a Bolsonaro por esta, ¿se acuerda? No sé si fue golpe de... Sí, bueno, este asalto al... A la casa de gobierno en Brasilia, y le pusieron una tobillera electrónica, que se dio y armó todo esto. Pero esto también hay que ubicarlo dentro de la puja electoral en Brasil, porque esto le ha significado a Lula levantar algunos puntos en su alicaída campaña. Bueno, vamos a ver, sería interesante encontrar algún compañero brasileño que nos cuente un poquitito estos entremeses, ¿no? Porque visto de afuera, viste, siempre son, a veces hasta las cosas de acá del país, vistas de afuera, son medias raras. Estas cosas son extrañas, por decirlo de alguna manera. Si conseguimos contactos que nos hablan, por ejemplo, desde Los Ángeles, como tuvimos una entrevista, supongo que conseguir a alguien que nos hable desde Brasil no va a ser tan difícil. Y puede ser que no, qué sé yo, pero hablan de países hermanos. ¿Qué es eso? Y bueno. Veremos. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Sí. Segmento de música alternativa, caballero. ¿Qué trajo para hoy? Y le traje, a ver, será una exageración decir que para el mercado local musical de San Nicolás es el Atahualpa Yupanqui. Estoy hablando de Fabián Sosa. Es un guitarrista de fuste. Es un guitarrista de alto nivel y también es un compositor muy importante, alguien que ha tenido siempre la mirada local sobre el río. Después, justamente, como estamos hablando del río, hoy vamos a hablar bastante de esa autopista, es río, ¿qué es eso? Fabián Sosa, que alguna vez supo colaborar con nosotros. ¿Se acuerda cuando alguna vez nos pusimos a editar un disco de un músico local? No, son cosas que... una neblina de 15 años para atrás, yo no, bueno, es como que perdí. En ese momento, Fabián... 15 nos hizo... años para atrás, qué no suerte. Si, bueno, de 10 años para atrás. Tanto hace que... Bueno, hay un disco ahí que lleva la firma editorial... Pero ya no era Borrador Definitivo en ese momento. Era Posdata, no me acuerdo, yo ya también... Sí, no, no, Borrador Definitivo no existía. También me ha entrado a mí la duda, pero bueno, Fabián Sosa en ese momento nos hizo la dirección musical, puso la guitarra... Colaboró un montón en esas largas noches de grabación. Y bueno, y salió un trabajo más que digno, que alguna vez tendríamos que pasar algún tema de ese trabajo. Pero ahora lo traemos a Fabián Sosa, que nos dice de dónde vengo. Vengo, traigo el acento, llevo a mi gente por donde voy. Yo soy del pago de los arroyos y en este suelo cautivo estoy. De junco y sauce va mi destino, aguas abajo son de arenal. Lleva en su cauce todo el paisaje, sangre el verdor del camalotal. Y el canto del Paraná tiene la magia que va trayéndome inspiración y a mi ciudad la canción. Este río caprichoso se metió en mi vida y me ha llenado el alma de melodía. Paso del agua, quien pone música a mi lugar, un pentagrama en la marejada, buscando notas suele bollar. Este mi sitio, cielo del alma, donde está anclado mi corazón, y en el embrujo de sus poetas salen las coplas del albardón. Y el canto del Paraná tiene la magia que va trayéndome inspiración y a mi ciudad la canción. Este río caprichoso se metió en mi vida y me ha llenado el alma de melodía. En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Segmento editorial. Ya lo adelantó un poco Liz en los títulos y lo completó poniéndole su cuota escatológica a Luis. Estamos che, qué jodido que... Porque, a ver, hay algo que nos pasa cuando hacemos la reunión de producción, es decir, ¿de dónde, por dónde va la editorial? Ya hablamos de esto la semana pasada, de aquello, de lo otro. Parece que no hubiera nada nuevo, sin embargo estamos cada vez peor, cada vez más hecho mierda, como bien dijo usted. Y si uno se pone a repasar, va a encontrar pequeñas cosas que han ido empeorando de la semana que viene, de la semana pasada a este. Uno empieza a conocer datos, qué sé yo, dato estúpido, página 12 hoy dice que el 44% de la guita que entró por el Fondo Monetario Internacional hace un mes y medio ya se fugó. Sí, sí. Es una cosa de loco. Hace un mes y medio entró 12 mil millones de dólares y ya se fueron 5 mil. 6 de cada 10 niños y niñas se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Claro. Un UNICEF en Argentina. Los jubilados siguen ganando una miseria porque no se sabe qué va a pasar ni con los vetos, ni con NON, ni lo que va a pasar en este proceso ya electoral abierto. Claro. Y si le van a devolver la luz a la Junta Electoral en Buenos Aires para que el peronismo termine de cerrar la lista. Un país de... Sí, sí. Son. Vio que hay una. Que hay un dicho que las cosas en realidad no se definen por lo macro, sino que se definen por detalles. El diablo está en los detalles, dice. El diablo está en los detalles. Y hay un montón de detalles, pero sí, claro, como dice usted, Juan, todo está, parece que está igual, todo sigue más o menos como un curso de un río, un arroyito, y cada vez estamos peor. Claro, porque, a ver, en esta situación... En la que nosotros venimos dando cuenta semana a semana, que haya habido el vergonzoso espectáculo de la pelea por conformar lista, no solamente en el peronismo, que fue creo que es la más álgida de todas, sino en la vereda de enfrente, en el acuerdo libertario pro, no parece hasta, es obsceno, debiera causarnos asco, debiéramos... sí. Pero... Quiere algo obsceno y que a uno lo deja casi en offside y preguntándose qué carajo está pasando o no está pasando. La izquierda nuevamente va con creo que 3 listas en algunos municipios. Bueno, ¿de qué venimos hablando? Bueno, ese es el otro problema, porque si estamos hablando de esto, si a esta tremenda crisis en la que estamos viviendo, donde se celebra el 1,6% de inflación, pero no se lee el dato siguiente, subsecuente, que es que cayó de nuevo el consumo, porque, digo, si la inflación está detenida, el consumo debiera crecer en un país normal, digo, medianamente. No, por lo menos mantenerse. El consumo, bueno, pero el objetivo es que baje el consumo. Claro. Obviamente. Entonces, no debiéramos estar hablando de esto, debiéramos estar hablando de cómo nos organizamos para dar pelea y llevarlo por delante. Justamente me parece que está faltando este elemento, que es lo que hace que nosotros no encontremos mucho. Bueno, pero parece ser que esto ya empieza a ser todo un tobogán electoral, ¿no? Me parece que la deriva es electoral. Mientras tanto, los trabajadores del Garrahan hicieron y la salud hizo una muy importante marcha en Capital y en distintos lados del país, hay que decirlo, ¿no? Bueno, ahora el jueves están en una nueva asamblea para ver qué es lo que hacen. Acusó de poner una radio en la puerta del hospital, de robarle luz a la puerta del hospital el día del paro. Bueno, vivimos esos pequeños detalles, pero como cada vez la plata alcanza menos, cada vez... Parece una situación un poco rara, ¿no? No sé a ustedes qué les parece. Uno debiera decir, para ser justo en este análisis, decir, bueno, a ver, pensemos, si el año es electoral y todo está definido por las elecciones que se van a ir dando mes a mes en casi todos los países, la más importante seguramente será la del 7 de septiembre aquí en la provincia de Buenos Aires, bueno, esa es la impronta de este año. Y junto con eso tendría que decir, bueno, pero fijémonos que algo hay porque el 50% promedio no está yendo a votar. A pesar de que Argentina es un país donde el voto es obligatorio, el 50% no va a votar. Claro, uno remite a otros momentos álgidos de la historia nuestra, ponele el 2001, y me parece que estamos todavía, a pesar de esta bronca que empieza a manifestarse, un poquito más atrás, porque aquella elección del 2001, de octubre del 2001, no hubo ausentismo, no hubo un gran ausentismo, pero sí hubo una gran expresión de la bronca a través del voto en blanco. De la impugnación, recuerdo que se ponían, bueno, desde rodajas de salame hasta se repartían en los barrios la boleta de Clemente, que como no tenía manos no iba a robar, o de San Martín. Pero después en la calle había una unidad, la piquete y cacerola, ¿se acuerda? La clase media también afectada por algunas cuestiones de aquel gobierno. La clase de su... Bueno, pero hoy aparece Fantino diciéndole a la clase media, che, ojo con esto porque te vas a quedar sin vacaciones en el exterior. Claro. Pasamos del voto cuota de Menem al voto viaje de Fantino. Claro, mantengamos el dólar barato porque con eso podemos irnos a cualquier parte del mundo. Claro, sí, bueno, pero esto plantea también cosas que están totalmente abiertas, que lo venimos charlando. Toda esta incertidumbre, ¿qué va a pasar económicamente, no? Porque tampoco los números del gobierno son los que el gobierno dice. Yo, para no ser impresionista de alguna manera con el tema 2001 y no idealizarlo, recordemos que al 2001 se llega después de más de 10 años en que la resistencia se fue armando muy de a poco. Recién en el segundo gobierno de Menem empieza a verse las manifestaciones en contra de las privatizaciones, el surgimiento de los fondos mineros. Aclarando otra cosa, Liz, no solamente que comienza, sino que el gobierno de Menem logró asestar derrotas muy importantes de los trabajadores. Claro, entonces... A los trabajadores telefónicos. O sea, recordemos que fue una época muy álgida y de una pelea muy feroz, confusa. Pero... Y se llega después de todo ese proceso. No queremos, obviamente, que se den 10 años del gobierno de Milei para recién desembocar en el 2001. Es urgente sacarse este gobierno de encima, pero tengamos en cuenta eso. No es de manera inmediata como se generan las reacciones. Mientras tanto, se ven casos como que duelen, como por ejemplo el caso del Lidio Sánchez, un obrero de la construcción que trabajaba en Río Negro, jubilado de 71 años, que estaba trabajando un domingo a la tarde en obras ahí en Río Negro para extender una tubería que viene desde Vaca Muerta, y fue aplastado por una máquina de las que estaban trabajando y fue muerto. Y eso de todos los días, Liz. Todos los días, pero estamos hablando de una persona de 71 años que estaba trabajando un domingo tarde. Bueno. Justamente, digamos, combina todo. De las jubilaciones, hablamos de esto. Claro, combina todo: jubilación, precarización, extractivismo. Está todo concentrado, pobre hombre. Sí. ¿No? Y ya que hablamos de Vaca Muerta, y sé que estamos como discurriendo, en realidad esto más que una editorial es una mesa de café. Divague, caballero, divague. 7 movimientos sísmicos en Añelo. Recordemos, Añelo es la ciudad que está pegada a Vaca Muerta. El pueblito que está en Vaca Muerta. El pueblo dormitorio de Vaca Muerta, podemos decir, en 48 horas. Que reagrava lo que en algún momento nos dijo Fernando Cabrera hace un tiempo atrás, que alguno de estos episodios sísmicos puede llegar a fracturar algún pozo de los convencionales y que todo ese hidrocarburo se derrame hacia el resto de las napas. En este combo que algún momento... Pero no pasa nada con ella, Vaca Muerta, que está lejos de los centros urbanos. La verdad, efectivamente, estamos igual, pero cada vez peor. Dígalo como lo dijo Luis. Pero cada vez más para la mierda. Hagámoslo en coro. Estamos cada vez más para la mierda. Y digámoslo, mierda, como lo decía Fontana Rosa. Marcando la R. Porque la clave de la palabra. Bueno, habrá que apostar a la. Habrá que poner, coincidiendo con vos, Liz, no va a ser un proceso rápido, creo. Va a ser y hay que ser consciente que es un largo proceso, por eso los debates y por eso las discusiones en cómo poder enfrentar esto, ¿no? Esperemos estar vivos para entonces, y no es exageración. ¡Upa! Sino que no estamos viendo. No, pero no es una postura. Estamos viendo que este proceso se cobra vidas. Estábamos hablando de Lidio Sánchez, estábamos hablando, por ejemplo, hoy veía una jubilada, miembro de Jubilados Insurgentes, que era paciente oncológica, que venía denunciando que no le daban sus medicamentos oncológicos, falleció hoy. Bueno, la semana pasada. La chica esta que era artista, los discapacitados, los jubilados. Bueno, sí, claro. Esto lleva a muertos, ¿sí? Obviamente. Muertos que no se contabilizan, porque cuando salen las fuerzas represivas y matan, como en el 2001, se contabilizan. Estos muertos no se contabilizan, entran en ninguna memoria. Bien, para mitigar un poco el dolor de todos los días. Sí, sáquenos de esto, Lázaro. Luis Eduardo Auto y Pedro Guerra, ¿qué más podemos pedir? Bueno, escuchemos. La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir, pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir, tal vez me vaya un tiempo. No aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta, es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa, ¿será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosa se me ocurre? Todo esto es tan pueril. Solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. Antes de ir al segmento nacional, me mandan mensaje, y es cierto, nosotros tenemos oyentes que no son del país, y cuando decimos vaca muerta me piden contextualicen qué es vaca muerta. Una vaca muerta. Una vaca que se murió. Una vaca que se murió. ¿Qué te explica eso? Cortamos el brazo y lo ponemos en la parrilla. Claro, qué sé yo, salvo que se haya muerto solo y entonces uno llegue y no sabe cuánto tiempo hace, si no... Le vamos a hacer una autopsia. Vaca Muerta es un yacimiento. ¿Quién preguntó eso, Lázari? Nuestro amigo Dani. Ah, nuestro amigo chileno Daniel. Ay, no le pasó. Tendríamos que haberle pasado un textito que hizo muy bonito de Palestina. Tenemos que guardarlo para la semana que viene. Sí, me lo mandó a mí. Está muy bueno. Sí, yo sé. Podríamos haber puesto. No, Vaca Muerta es un emprendimiento petrolero. Que inició la Chevron y gas. De petróleo y gas, que inició en la época de Cristina en un acuerdo con Chevron, que es por el método de fracking, o sea, ese método que introduce... La ruptura sísmica. Claro, ruptura sísmica, por eso se están produciendo en la zona muchos movimientos sísmicos en el último tiempo, más allá de la cantidad de millones y millones de agua que se inutilizan, justamente agua potable, agua de la buena, que se inutiliza para producir este fracking, justamente. Pero igual, Daniel, porque no hizo los deberes, pues nosotros tenemos muchas notas hechas. Vamos a, hay que decirle que como está en esa zona de Chile, que tenga cuidado que después que insuflan toda esa agua, qué sé yo, no explote algún volcán cerca de la casa. Ahí no, que si él cree que salió un geyser, ¿cómo se llama esa semana? Geyser. ¿Un geyser? No, no es un geyser, es agua podrida del fracking de Vaca Muerta. Vamos a mandarle, por nosotros acá, también. Acá nuestro, para continuar los no sé si las ignorancias, qué bueno, que está bueno siempre... A veces el criterio que uno usa así de tratar de cuando hace una entrevista, que el entrevistado nos vaya contando de qué se trata. Acá nuestro entrevistado de la última hora, Luciano Orellana, me dice: ni siquiera todos los argentinos saben lo que se trata Vaca Muerta. Sí, eso es claro. Y tiene razón también. Y tiene razón. Pero de lo que... Y ya que estamos en la zona... De lo que sí vas a ver, Daniel, de qué se trata son de comunidades mapuche, porque en Chile hay muchas comunidades mapuche, por particularmente supuesto. En la zona donde él está. Pero precisamente estamos en la zona porque esto pasó en la provincia de Neuquén y porque, de hecho, hay una denuncia de parte de la Confederación Mapuche de Neuquén contra YPF, porque básicamente cuando... La historia es así... Hay una serie de comunidades mapuche que están reclamando que se les dé la personería jurídica de la comunidad. Es el reconocimiento que el Estado le da a determinada comunidad y a partir de eso pueden acceder a un montón de cuestiones legales. Por ejemplo, entre otras cosas, reclamar un territorio ancestral en el cual lo necesitan para vivir, básicamente. Pero que si el Estado no te reconoce como comunidad... Bueno, es como que sos un ente, una cosa que está en un limbo. Existimos, sí, obviamente, existen, viven ahí desde hace cientos de años, desde antes que existiera el Estado argentino, pero el Estado se hace el desentendido. Había una manifestación de cierta cantidad de comunidades mapuches frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Neuquén, con el resultado obvio, ¿cuál? De que sale un delegado del gobierno, alguien encargado de tratar con comunidades originarias, a decirle, bueno, planificamos una reunión, etcétera. No. Para sorpresa de nadie, el resultado fue que hubo una orden de desalojo de estas personas que estaban reclamando pacíficamente en la puerta de la casa de gobierno, fueron reprimidos. Hubo 21 personas entre heridas y detenidas, entre ellos dos chicos de 14 y 13 años, uno de ellos que se puso frente a las fuerzas represivas para defender a su abuela, a la cual estaban golpeando, otro que terminó internado con costillas fisuradas, con golpes de itaca en la cara... Una represión aparte, además desmedida, por la cantidad de un poquitito para continuar lo del anterior. Todo más o menos igual y cada vez peor. Sí, porque además se avanza en este tipo de cuestiones, de incluso en contra de los más básicos derechos democráticos, y ya no nos sorprende. Lo hemos naturalizado de tal manera que caguen a palo los jubilados, por ejemplo, todos los miércoles en frente al Congreso, que cómo no vamos a naturalizar que golpeen a chicos de 14 años cuando están lejos del centro del país, cuando capaz que ni siquiera los ves por televisión, cuando encima son negritos, raros, cuando tienen nombres, claro, cuando tienen nombres que no son Jorge, Pedro, Rafael, sino que... O peor todavía cuando digan no, pero los mapuches son chilenos. Claro, bueno. Esa. Pero a esta altura basta. No, ya no alcanza que sean mapuches, basta que sean pobres. Claro, porque yo leí por ahí las declaraciones de Ulong o no sé qué, que decía, si cuando venimos a pedir una personería jurídica nos pegan... Claro, nos cagan a palo. Claro, cuando vengamos a pedir por un territorio, cuando vengamos a defender nuestro territorio, ¿qué va a pasar? Es que detrás de eso es el eje. Por eso el que yo al principio decía, esto se relaciona con YPF y con Vaca Muerta. Porque los territorios donde está asentado el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta y gasífero de Vaca Muerta son territorios ancestrales mapuche. Claro. Y hay comunidades mapuches que reclaman ese territorio y que reclaman que se respete, no solo por una cuestión de tierra, sino por una cuestión de respeto a la naturaleza. Claro, pero en esto entramos en una vieja discusión. ¿Se acuerdan que saltó cuando fue la lamentable desaparición y muerte todavía impune de Santiago Maldonado, ¿no? Uh-huh. Territorios ancestrales son territorios mapuches, o sea, el ancestral es un eufemismo, son territorios mapuches, son territorios originales que ocupaban esas tierras, son los dueños de esas tierras, expropiados por el Estado capitalista argentino en la guerra del desierto, en la campaña del desierto. Ancestrales se dice porque justamente se hace eje en que están antes del Estado argentino. Claro. O sea, claro, pero digo, resulta un eufemismo porque en realidad, si uno lo mirase objetivamente, ellos son los dueños de esos espacios y no nosotros. Sí. El Estado sionista defiende esos derechos por haber sido otorgado por Dios, por ser el pueblo de Dios, ¿cuánto más derechos tienen los pueblos mapuches? Y bueno, por el papel que alguna vez le dieron los huincas blancos a los ejércitos de Roca. Tan simple como es. Es la historia del saqueo. En el mismo conflicto, digamos, está jugando también, hay una campaña que se llama Salvemos al Mar y Menuco, que es un arroyo, es un lago, quiero decir, donde está funciona la planta potabilizadora que abastece con agua a la ciudad de Neuquén y a Centenario, una ciudad que está ahí cerca, que está en peligro justamente de ser contaminada por la acción de Vaca Muerta y del fracking. Sí, yo me gustaría ver a qué nivel de está en peligro y a qué nivel de ya fue contaminada. Pero como pero además, hablando de tierra, usted tiene ahí también 5 años de Guernica. Sí, de eso vamos a hablar al final, porque tenemos un testimonito cortito que buenísimo. Habíamos tomado, pero sí, se están cumpliendo 5 años del inicio de la toma de Guernica. Recordemos allá por la pandemia. Después lo vamos a hablar, pero ¿se acuerdan cómo terminó eso? Un 27 que terminó. De la misma forma, qué casualidad, era otro gobierno, no estaba Milei. Sí estaba Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? Y estaba Bernie. Estaban los varones del conurbano que... sellaron la defunción del acuerdo, me acuerdo una extensa nota de Adolfo Pérez Esquivel contando cómo estaba todo cerrado y los varones del conurbano que ahora participan activamente en la elaboración de las listas de unidad dijeron no y reventaron el acuerdo y bueno. Y quienes ocuparon Guernica, las casas, que eso siguen dando vuelta. Bueno, ustedes lo tomarán seguramente con mucha efectividad al final del programa. Lo estamos despidiendo, ya usted ya va a ser una voz. Tomaré, no sé, el colectivo, el Uber, la bicicleta, no sé, y volaré. Así que tengan un muy buen programa. Los dejo en mi voz en algunas cosas para que me aguanten un ratito más. Yo lo lamento por eso, podrían haberlo evitado perfectamente el día de hoy, pero bueno. ¿Usted nunca le dijeron que usted es una persona difícil de olvidar? Usted pensando que era algo bueno. Usted pensaba pero, que me lo han dicho tantas veces, pero a veces por cosas buenas y las malas prefiero no recordarlas. De la mala mejor y hablar. Bueno, de la mala mejor. cumpla con el amigo Ariel Petruccelli, mándele muchos saludos y nos vamos a ver en la semana, pero al aire el martes que viene. Bueno, un gran abrazo para todos y gracias por esta despedida tan triunfal. Sí, faltaría la fanfarria. Tengo que ir a peinar un poco, cambiar. Porque Póngase perfume, ¿eh? Perfúmese. Sí, no, me bañé esta mañana, así que no hay problema. No, uy, no, mentira, esta mañana no me bañé, me bañé anoche. Bueno, no importa. Se siente de acá, nos vemos. Bueno, adiós, gente. Y cerramos, veníamos medio dulce. Yo dije, Malena Muyala, Pedro Guerra, qué blandito que venimos. Vamos a pegar una piña en el tablero y vamos a poner malón, bien heavy, bien arriba. Y con eso vamos cerrando la primera hora del programa. Tengo una idea, un espacio para que reflexionemos juntos sobre la realidad que nos preocupa. Conducen Gra Carballo, Nico Rosales y Carlitos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Los martes a las 19. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. y Telegram. Y Telegram también. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Esta tarde para Borrador Definitivo estamos con Luciano Orellano. Te podríamos definirlo como él mismo se define, como un militante de las causas soberanas y a la cual le agradecemos profundamente su tiempo. Buenas tardes, Luciano, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Luis. Es un privilegio estar aquí y que podamos charlar un ratito. Además, vos sos parte de un grupo que se llama Soberanía. Sí, nosotros, yo hice un trabajo de muchos, y bueno, tenemos un instituto más de investigación, ¿no? Instituto uh-huh. Soberanía, y después tenemos otros, que es un movimiento más en relación a recuperar el río, que es el Foro por la Recuperación del Paraná, que aborda la integridad de la soberanía sobre la cuenca del Plata, que es la unidad productiva. Ese es un trabajo, un movimiento que tiene largos años, que ha trabajado centralmente la privatización, reprivatización del río, claro. Y sobre todo formulando propuestas, uh-huh. ¿no? Que entendemos que hay una declinación de la soberanía nacional que ha tocado fondo, que necesita una revisión, como lo planteaban los patriotas de mayo, y que es un tema centrar la formulación de una propuesta. Justamente el tema de este, dentro de la amplia gama de cuestiones que vos planteás que está trabajando el foro, está este tema concentrado del Paraná, ¿no? Estamos hablando de un río. ¿Qué significa este río para los habitantes de acá y para el ecosistema, para el funcionamiento general? ¿Qué significa este río majestuoso, que es uno de los más importantes del mundo? El Paraná está está dentro de la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata tiene un recurso estratégico por excelencia, que es el agua, el agua dulce. Exactamente, ¿no es un gran reservorio de agua dulce. Arroyo, lagunas, claro. Acuífero. ¿Qué es la Cuenca del Plata? Es un territorio. Esta cuenca está unida a la cuenca del Amazonas y esta cuenca está unida a la cuenca del Orinoco. Es una particularidad, ¿no es cierto?, global, de que se comunican estas tres cuencas y puede incluso llegar una embarcación desde Venezuela hasta Buenos Aires, ¿no? Eso que es territorio y agua. Ahora, refiriéndonos al tema de la Cuenca del Plata, que para que la gente sepa, la Cuenca del Plata es esta unidad, digamos, que está determinada en primer lugar en ese territorio por el agua. Es decir, los territorios lo determinan el agua. Entonces, la Cuenca del Plata es toda una parte importante de Bolivia, una parte importante del Brasil, Paraguay, ¿no es cierto?, la Argentina y el Uruguay. ¿Qué es eso? Bueno, ahí tenemos esta que termina en el Río de la Plata, la cuenca que termina en el Río de la Plata, y dentro de somos hijos, ¿no es cierto?, del Amazonas. El agua es vida, sin agua no hay nada que pueda tener vida. Exactamente. Mirá si será importante. Y el principal recurso que tienen los pueblos de América del Sur es el agua. Y si se quiere, y es madre de toda la civilización. Claro. Es el río que recibe. Y además, ha sido esencial para el desarrollo de la vida y de la producción de agua, no solamente para los lugares sectores, porque bueno, recordemos que los humedales son los que alimentan las napas subterráneas, los que purifican el agua, los que oxigenan el ambiente. Bueno, está el tercer reservorio de agua dulce del mundo. Yo digo, como a veces lo tenemos, no tenemos dimensión de tener el río más ancho del mundo, el Río de la Plata. Claro. A ver, usted tiene un río de 250 kilómetros de ancho. Usted tiene los acuíferos, que es el tercer reservorio de agua dulce más importante del mundo. Usted tiene un oasis, ¿no es cierto?, que es el delta del Paraná, que va desde Diamante, ¿no es cierto?, la desembocadura, 320 kilómetros, por momento tiene 70 kilómetros de ancho. Usted tiene una diversidad de flora, fauna. ¿Se entiende? Usted tiene un privilegio en el mundo. Usted tenga en cuenta que en el mundo tenemos 700 personas, 700 millones de personas que andan en forma de nómades. Ajá. O hay un cambio estructural demográfico alrededor del problema del agua dulce. Por nosotros tenemos el agua. Entonces esto es muy importante, el recurso. Más que recurso, lo quieren convertir en recurso, por eso sacamos... Claro, claro. Ahora podríamos saltar a esa cosa terrible. Ahora, esto que estamos hablando del río y de la importancia del río para nuestra vida, para la vida humana, esto hace décadas y décadas y décadas que está amenazado y cada vez se profundiza esa amenaza en liquidar esos ecosistemas. Es un modelo productivo, ¿no?, que aquí entra toda una cuestión del territorio, ¿no? Y un poco, volviendo un poquito al agua, en un sentido positivo, es decir, aquí está el 40% de la seguridad alimentaria del planeta. Entonces, el agua no, del punto de vista, es un tema de primer orden, sí, la vida, pero un tema de seguridad, un tema de integridad territorial, fluvial y marítima. Todo el mundo viene por el agua. Sí. Y aquí, desde el punto de vista productivo, ¿qué es lo que buscan? Es decir, la matriz productiva de América del Sur, de la Cuenca del Plata, que es la unidad, aquí se producen cerca de 270 millones de hectáreas de soja. La matriz productiva de América del Sur es la soja. No es la única, ¿no? Está claro, porque eso es decir, el agua se produce energía, ¿no? Pero además todo el tema, todo lo que es la madera, todo lo que es la pasta, digamos, todo lo que es la forestación. ¿Usted sabe que un kilo, una tonelada de soja equivale a 15 toneladas de agua? Claro. ¿Usted sabe que en la materia de la ganadería un kilo de carne roja equivale a 8.000 litros de agua? Claro. ¿Usted sabe que un kilo de pollo equivale... Sí, digamos, no hace falta que en la exportación sea la botellita de agua, se va en el producto... Se va en el producto, Luis, ese es el tema. Entonces, claro, que vienen a buscar el agua. Por eso decía, a la hora del trigo, del maíz, de la soja, ¿no? ¿Qué buscan? Vienen a buscar el agua, además que nos roban por los barcos. Entonces esta matriz, digamos, productiva, ¿no? Este modelo extractivista y de saqueo, lo que viene a buscar es el agua y no dejan un peso. se llevan una parte del Paraná, de los acuíferos. Bueno, y el Paraná es un río extraordinario, de cualidades únicas a la hora de la comunicación y a la hora de navegarlo. Si es el único río, por su longitud, que usted lo puede navegar los 365 días del año. Pero indudablemente, lo que ustedes están denunciando, bueno, es evidente, y que ustedes vienen trabajando, es... Hay una política en función de las ganancias de dejar todo esto así, que se caiga o que se rompa o que se destruya. Mire, por el río circulan 120 millones de toneladas todos los años. Vienen, por ejemplo, aquí al Gran Rosario, 6.000 buques de ultramar. Por el río circulan, bajan 2.500 barcazas. Por el río circula madera, combustible, subproductos, no granos. Bueno, sin hablar de los negocios ilegales, obviamente. Sí, se puede decir, mire. Usted sabe que un tercio, hicimos un trabajo en Argentina Sangra por la Barranca del Río Paraná, que hablamos de la planificación tributaria nociva del saqueo. Y que todos los años nos roban entre 7.000 y 8.000 millones de dólares en una maquinaria de evasión sobre el río. Ajá. Que tiene que ver con, digamos, esta autodeclaraciones juradas y todo el comercio exterior. Claro, claro, claro, claro. Está en manos extranjeras, privado y de empresas extranjeras. Es decir, la Argentina, la soberanía no se proclama, la soberanía se ejerce en materia del comercio exterior. La integración de la Argentina al mercado mundial, esa soberanía la ejercen empresas extranjeras como la Cargill, la ADM, Bunge, sí, sí, que son de los Estados Unidos, Viterra, Bunge, ahora ingleses y Estados Unidos, Dreyfus de los franceses, Cosco de la China. Que son las empresas que además tienen estos puertos privados en la zona que va de Timbúes a San Nicolás. Seguro, la soberanía comercial y por ende la soberanía monetaria y los mecanismos de tributario y evasión nociva, ¿no es cierto?, de los argentinos la tiene esta gente. Bueno, en la Argentina ningún proyecto emancipador se puede realizar si usted no... El primer eslabón, por eso la experiencia, digamos, si se quiere, del primer gobierno de Perón, la primera toma, incluso Farrell unos días antes, ¿no es cierto?, nacionalizan el comercio exterior y a partir de ahí decide cómo se integra en el mundo, a quién le vende, cómo cobra, qué compra, ¿no? Y a partir de ahí nacionaliza la banca y a partir de ahí tiene la soberanía sobre la moneda y sobre el crédito, y a partir de tener, es decir, controlar la riqueza, administrarla, organizarla y planificarla, que es la principal tarea que tiene un político. Cualquier gobierno que quiera ejercer la soberanía, y no hay felicidad para el pueblo argentino si no controla. Bueno, pero parece ser que, pero eso parece no haber sido la política de los gobiernos hace muchas décadas, porque la hidrovía fue privatizada por Menem y a partir de ahí eso siguió su curso con contradicciones, peleas. Mirá, claro, Luis, muy importante, Luisito, esto hace 30 años que los argentinos, claro, no tenemos el control, la administración y la gestión del río Paraná. Exactamente. Sí ejercemos en términos formales, claro, el poder de prefectura en cuanto a algunos organismos en materia, ¿no es cierto?, de prefectura, qué sé yo, pero tienen privatizado el Estado, tienen privatizado los instrumentos y mecanismos, ¿no es cierto?, a la hora de la evasión, el control. Y en materia del dragado, pues, si usted sabe que un trazo de un país te hace libre o te hace esclavo, en los ríos y en las aguas pasa lo mismo. Uh-huh. Entonces, el tema es que usted tiene uno de los ríos más importantes del mundo y usted renuncia al control, a la administración y a la gestión del río Paraná. Si usted tiene, ¿no es cierto?, todos los dos años, le estoy mencionando, 120 millones de toneladas circulan por ese río y usted no tiene bodega, y usted no controla, usted no administra, usted no gestiona, usted no tiene una draga. Y además de eso, no solo eso, sino que hace 30 años que eso está en manos de los hechos de la empresa belga Jan de Nul. Y eso es una empresa belga, y eso es belga. En Bélgica se encuentra la principal base de la OTAN, ¿no? Ahora, yo tengo una, tengo una preguntita, Luciano. Porque ahora vamos a un nuevo proceso de licitación aprobado por la UIA, por la Bolsa de Comercio Rosario, o sea, por todo este conglomerado empresarial que indudablemente va a sacar grandes beneficios y grandes tajadas de estas medidas. ¿Se pretende privatizar nuevamente por 30 años con una extensión de 30 años más? Es un delirio completo eso. Sí, pero además este es el tema más importante, en el sentido de que nosotros, usted sabe que hubo un proceso licitatorio hace 5 años que quieren, se hace una de las obras más importantes de la Argentina, sin ninguna duda, pero entre los ríos más importantes del mundo, sin un estudio de impacto ambiental. O sea, usted, a ver, si usted está en su casa, le van a sacar los dos árboles de la vereda, tiene que hablar a la municipalidad, a la comuna, o sea, tiene que, es un tema, ¿me entiendes? Si se puede, ahora vamos a hacer un dragado, llevar un río, el proyecto es llevarlo a 44 pies, para que la gente tenga una idea. ¿Cuántos metros son esos? Y esos son, entiendo que son, están 12 metros, 12. Van a llevar casi a 14 y pico metros. Claro. Entonces, eso es como hacer una muralla china al revés, desde claro. El puerto Timbúes, claro. Bajar 2,5 metros de profundidad por 130 metros de ancho, que es el buque, y por 600 kilómetros, porque cuando baja el río se difulca entre el río del Paraná de las Palmas, después tenés el Guazú y tenés el Bravo. Así que hay que hacer una... ¿Eso qué termina haciendo? Termina acelerando el curso del agua, claro. Y a la crisis hídrica, fluvial, ¿no es cierto?, que tenemos, se le sumaría este aceleramiento del curso del drenaje, para decirlo de alguna manera, del río. Claro. Y esto produciría un impacto ambiental. Es una tormenta interior al río, un huracán interior al río, digamos. Claro. Yo le decía en la conversación, ¿cómo si todas las especies, el dorado, la boga, el surubí, se reproducen fundamentalmente en estos humedales, en la laguna, busca temperatura, busca época del año, busca profundidades, ¿no? Entonces sería un daño colapsal, digamos así, en materia de la reproducción, porque todos estos tipos de especies son migratorios. Acelerar el curso aumenta el drenaje, es un daño. Bueno, y se iba a hacer esa licitación sin ningún estudio de impacto ambiental. Claro. Y tampoco viene a resolver los problemas que hoy se evidencian en el río, como son los efluentes no tratados, como son la producción de soja, como vos decías, con agrotóxicos, con veneno. No termina resolviendo, salvo los negocios. El programa de esta gente es achicar al Estado, agrandar la nación, como lo planteaba Martínez de Hoz. Si nosotros, ¿qué necesitamos? La primera entrega de la soberanía nacional del pueblo sobre su riqueza, sobre sus recursos, es no tener una planificación como la tuvimos, casi fundacional a lo que fue el Estado argentino. O sea, nosotros teníamos del año 1898, lo que estaba el Ministerio de Obras Públicas, se crea la Dirección de Vía Navegable, que era una planificación sobre la cuenca, el comportamiento del río, la forma de navegarlo, dónde se construye, cómo se construye, los drenajes de los ríos. Es decir, usted necesita un gobierno sobre la cuenca desde una política integral, desde el punto de vista de la extensión, ¿no?, y de los territorios y el trato y la relación con el río. Entonces, ningún Estado soberano puede renunciar, ¿no?, a esto. La Argentina lo ha disuelto, este es el tema. Todo el patrimonio científico, técnico, cultural de 120 años que acumulamos los argentinos, se lo robaron y se lo dieron a una empresa extranjera, que es la Jan de Nul. ¿no? Y entonces, bueno, y ahora están en una guerra porque todo el mundo viene por esto. Claro. Y entonces, Luis, la pregunta sería, ¿cuál es la razón por la cual los argentinos no renunciamos o le damos la espalda al río? Bueno, esa es la, esa calculo que es la gran pelea que ustedes están planteando y que habrá que ligarla indudablemente también a todas las peleas que tiene planteada el pueblo argentino en esta ofensiva general sobre las condiciones de vida, ¿no? Porque no podemos desligar estos negocios al pago de la deuda externa, no podemos ligar a los negocios que hay, no podemos ligar a toda la política extractivista. La necesidad de poder unir todas estas luchas, ¿no? Claro, esa es la reserva infinita en el pueblo argentino. Ahora estuvo participando de estas, que el movimiento obrero organizado empezó a abrazar esa bandera y fuimos se hizo una movilización multisectorial, pero bueno, con una parte de todos los gremios marítimos, todo lo que están vinculado al agua. Ajá. Todo el transporte, parte de la Confederación General del Trabajo, parte las otras 12 centrales sindicales, y todos los organismos científicos, y fuimos a ese ente, ¿no? Que es, bueno, vender hasta el obelisco, que es el órgano este de desregulación que preside el señor Luis Stusenegger, claro. ¿No? Entonces, fue una marcha muy importante, una concentración, una movilización, muy más de 20.000 trabajadores nos movilizamos, y bueno, desde ahí peleamos con el eje soberanía, trabajo y salario justo, pero ellos vienen, es decir, vienen por las universidades, por el INTI, por el INTA, todos los organismos científicos, se vienen a quebrar la idea que nos decía Pino Solana en esta materia, que él hablaba de la Argentina latente. La Argentina latente es que tiene una historia, tiene una reseña, tiene las universidades públicas, tiene los centros científicos, que a pesar de este retroceso, tiene un patrimonio cultural general, tiene reservas en materia de recursos humanos, técnicos, científicos, uh-huh. Bueno, que se destacan en el mundo, y usted con ese recurso puede hacer la Argentina que soñamos en muy poco tiempo. Eso es lo que quería decir Pino Solana. Y ahora, el tema de la unidad, unir toda la integridad de la soberanía. No podemos defender el Paraná si no defendemos el INTE, el INTA, la Universidad Pública. Y no podemos hacer eso si no defendemos el salario, si no defendemos a los jubilados y el ataque a los discapacitados. No, en este medio de, en el medio de esta recesión inducida de quebrar de quebrar las economías. Bueno, habrá que ver de qué manera habrá que hacer para echarlo a patada a este señor. Y bueno, para que no se nos vaya muy largo, yo te agradezco muchísimamente, sí, y te comprometo a seguir charlando y a seguir siguiendo este tema porque evidentemente es un problema estratégico de primer orden. Mire, le voy a dejar una frase. El mundo está en guerra. Exacto. El mundo que estaba antes no está más. Se ha abierto un nuevo reparto bajo otra forma que la guerra. Y nosotros somos la octava superficie del mundo. Bueno, te mando un abrazo grandote. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Un gran abrazo. You said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada. Oh, Canada, with your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet, oh, I would still be on my box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said love is touching souls. Surely you touch my anchor, part of you pours out of me. Lines from time to time. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. She said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine. You're so bitter, bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. Necesitamos desesperadamente que nos cuenten historias, tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el caos de nuestras vidas. Paul Auster. Si los tiburones fueran hombres, un cuento breve de Bertolt Brecht. Si los tiburones fueran hombres, preguntó el señor K, la hija pequeña de su patrona, ¿se portarían mejor con los pececillos? Claro que sí, le respondió el señor K. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar cajas enormes para los pececillos con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como materiales animales. Se preocuparían de que las cajas estuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececillo se lastimase una aleta, enseguida se la vendarían, de modo que el pececillo no se les muriera prematuramente a los tiburones. Para que los pececillos no se pusieran tristes, habría de cuando en cuando grandes fiestas acuáticas, pues los pececillos alegres tienen mejor sabor que los tristes. También habría escuelas en el interior de las cajas. En esas escuelas se enseñaría a los pececillos a entrar en las fauces de los tiburones. Ellos necesitarían tener nociones de geografía para localizar mejor a los grandes tiburones que andan por ahí holgazaneando. Lo principal sería naturalmente la formación moral de los pececillos. se les enseñaría que no hay nada más grande ni más hermoso para un pececillo que sacrificarse con alegría. También se les enseñaría a tener fe en los tiburones y a creerles cuando se les dijesen que ellos ya se ocupaban de forjarles un hermoso porvenir. Se les daría a entender que ese porvenir que se les auguraba solo estaría asegurado si aprendían a obedecer. Los pececillos deberían guardarse muy bien de las bajas pasiones, así como cualquier inclinación materialista, egoísta, marxista. Si algún pececillo mostrase semejantes tendencias, sus compañeros deberán comunicarlo inmediatamente a los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, se harían naturalmente la guerra entre sí para conquistar cajas y pececillos ajenos. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececillos a combatir en esas guerras. Cada tiburón enseñaría a sus pececillos que entre ellos y los pececillos de otros tiburones existe una enorme diferencia. Si bien todos los pececillos son mudos, proclamarían lo cierto es que callan en idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse. A cada pececillo que matase en una guerra a un par de pececillos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería una medalla al coraje y se le otorgaría además el título de héroe. Si los tiburones fueran hombres, tendrían también su arte. Habría hermosos cuadros en los que se representan los dientes de los tiburones en colores maravillosos y sus fauces como puros jardines de recreo en los que da gusto retozar. Los teatros del fondo del mar mostrarían a los heroicos pececillos entrando entusiasmados en la fauce de los tiburones y la música sería tan bella que a sus sones, arrullados por los pensamientos más deliciosos como en un ensueño, los pececillos se precipitarán en tropel precedidos por la banda dentro de esas fauces. Habría asimismo una religión, si los tiburones fueran hombres. Esa religión enseñaría que la verdadera vida comienza para los pececillos en el estómago de los tiburones. Además, si los tiburones fueran hombres, los pececillos dejarían de ser todos iguales como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos, lo que los colocaría por encima de los demás. Y a aquellos pececillos que fueran un poco más grandes se les permitiría incluso tragarse a los más pequeños. Los tiburones verían esta práctica con agrado, pues le proporcionaría mayores bocados. Los pececillos más gordos, que serían los que ocupasen ciertos puestos, se encargarían de mantener el orden entre los demás pececillos y serían maestros u oficiales o ingenieros especializados en la construcción de las cajas, etcétera, etcétera, etcétera. En una palabra, habría por fin en el mar una cultura si los tiburones fueran hombres. Ahí estaba. No, se fue Luis, pero lo seguimos. Lo tenemos, es el eterno retorno de Luis Cuello. Ahí estaba, si los tiburones fueran hombres, de Bertolt Brecht, con la música de tiburón, por supuesto. No había forma de escaparle a eso, porque además es una música maravillosa. Para este tipo de cosas. Bertolt Brecht, que nació en 1898 y murió en 1956, alemán, escritor. Uno lo conoce siempre más por las poesías, ¿vio? Que, bueno, por ejemplo, yo recuerdo esta de Preguntas de un obrero que lee, que recuerdo ahí incluso casi hasta como una especie de debate de títulos de traducciones, obviamente, ¿no? Porque algunos te lo traducen preguntas de un obrero que lee y otras preguntas de un obrero frente a un libro. O sea, ya directamente le sacaron la posibilidad de leer al obrero, ya solamente se pone frente al libro y capaz mira los dibujos. Lo cierto es que siempre tiene esta cosa desde la poesía de llamar mucho la atención y meter el dedo en la llaga de alguna manera, ¿no? O en este mismo programa tuvimos alguna vez el poema de los carboneros de no sé qué pueblo de Estados Unidos que arrojaban un carbón cuando pasaban con el tren para la viuda de uno de los carboneros que había muerto. Claro, la exmujer de uno de los carboneros que había muerto, y su viuda y sus hijos vivían en la pobreza en una choza al lado de la vía, y esta solidaridad de clase hacía que los carboneros arriesgaran a veces incluso hasta su trabajo para arrojarles el carbón para que pudieran calentarse. Yo no entendí la sutil metáfora que hay detrás de del cuento este que leyó Cuello. Demasiado sutil, ¿no? Aparte, creo que Brecht ha utilizado mucho los animales para hacer justamente este tipo de analogías, ¿no? Es interesante, ¿no? La utilización de animales, esto de las fábulas, ¿no? Porque uno siempre piensa, no sé, las fábulas que escucha de chicos, pero... Oh. Claro, pero después en la literatura se ha usado mucho. En este caso, Brecht sí tiene algunos otros personajes, pero... Recordemos, ¿no es cierto?, Rebelión en la Granja, por ejemplo, que es la revolución rusa y su posterior apropiación por parte del estalinismo, pero narrado como si fuera una granja donde, por ejemplo, el caballo es la clase obrera, las ovejas son los repetidores, digamos, los militantes que no piensan y simplemente repiten el discurso del gobierno, los cerdos son los burócratas del PC. Bueno, sí, se ha hecho mucho utilización de las fábulas y de los animales para este tipo de cuestiones, y es interesante. Pero volviendo a Brecht, es fundador de lo que se ha dado en llamar el teatro, le llamó después el teatro dialéctico, que era justamente como una idea de enseñar, hacer un poco de didáctica de las relaciones sociales del capitalismo a través del teatro. Brecht es uno de los dramaturgos más reconocidos del siglo XX. En un momento él se consideraba un comunista sin partido. Fue bastante perseguido, creció durante la República de Weimar, fue bastante perseguido por el gobierno alemán, y en un momento se va a Berlín del Este, a Berlín comunista, entre comillas, a vivir, donde tampoco no le va tan mal, pero tampoco le va tan bien, digamos, porque de parte de los que promocionaban el realismo comunista dentro del arte... Y esto del teatro dialéctico de Brecht tampoco les caía del todo bien. Y bueno, y también obviamente su actitud constante de ser un outsider de alguna manera dentro del comunismo, que él se entendía de esa forma. Yo quería destacar una pequeña frasecita, que es la frase final de una obra de él donde refleja lo que fue la revolución espartaquista, la revolución alemana. Termina diciendo: todo esto no es más que puro teatro, simples tablas y una luna de cartón, pero los mataderos que se encuentran detrás, esos sí que son reales. Bien, así pasaba en este segmento literario Bertolt Brecht, en la lectura de nuestro compañero Luis Cuello en esta oportunidad. Recomendamos leer a, sí, Bertolt Brecht, ver a Bertolt Brecht siempre que vaya algún grupo de teatro que lo refleje, o alguna película, se han hecho películas a partir de sus obras. Escuchar a Bertolt Brecht, porque hay varias poesías también que fueron musicalizadas. Recuerdo, por ejemplo, La mujer del soldado, que interpreta a la chicana maravillosamente. Así que bueno, recomendamos a Bertolt Brecht. Y como dice uno de nuestros separadores para el segmento literario, mucho peor que quemar un libro es no leer. No leer. Así que lean. Leamos. Leamos. Una de las formaciones míticas de Charly García, anterior a Serú Girán, posterior a Sui Generis, se llamó La máquina de hacer pájaros. De ese encuentro musical con enormes músicos, rescatamos para la tarde de hoy uno de los temas rock and roll. Y después del tema tenemos un pequeño audio de archivo, así que presten atención para que no los agarre distraídos. Porque tenemos archivo y resistimos un archivo. Tenemos muchísimo archivo. Resistimos un archivo. ¿Ustedes dicen? Es más o menos. ¿Quién se va a poner a investigarnos nosotros? Adelante con la música, señor operador. La tumba empezó a raíz de unos vecinos de Guernica que habían quedado a la deriva. Se juntaron y vieron el predio abandonado, que yo tengo entendido que hace más de 40 años está desocupado. Tomaron ese lugar y a raíz de eso empezó a crecer. Ahí adentro lo que se puede ver, se puede pasear tranquilamente, nosotros no ocultamos nada. No somos punteros políticos, ni mucho menos de la somería. Adentro, en tres casos, mujeres solas, que fueron huyendo de sus hogares precisamente por la violencia de género. Encontrás abuelos con sus nietos, encontrás mujeres embarazadas, pareja de jóvenes, por ejemplo. A veces se tienen hasta 4, 5, 6, 7 pibes. O sea, todos sabemos que actualmente se vive una crisis tanto sanitaria como económica tremenda. Y bueno, a raíz de eso, mira, yo precisamente estaba laburando, estaba estudiando. A principio de la pandemia me llama mi jefa, me dice, mira, te tengo que despedir y te llamo cuando pase todo esto. Yo literalmente quedé a la deriva. Tengo una nena de 4 años y básicamente no puedo sostener más el alquiler. Así que me entero de esto a través de una amiga y me fui a probar. Cuando llegué ahí encontré otro mundo totalmente diferente al que veían los medios. Y la verdad que allá te encontrás con mucha solidaridad, mucha gente que no tiene nada, como digo. Yo tuve la suerte de trabajar, pero hay muchísima gente que viene precisamente de la calle y que no tiene como otra opción, por así decirlo. Así que básicamente lo que se pide es eso, el derecho a tener una casita. Esa que escuchamos era Nicole, que era una de las personas que allá por julio de 2020, y como cuenta ella en el testimonio, a raíz de haberse quedado sin trabajo y por lo tanto sin casa en la pandemia, decidió sumarse a lo que ya en ese momento era la toma de Guernica y estuvo hasta el final, resistió el desalojo. Nosotros le hacíamos esta nota por octubre de 2020, unas semanas antes de que se efectivizara el desalojo que después llevó adelante la policía bonaerense, de la mano del secretario de Seguridad Sergio Berni y del gobernador Axel Kicillof, gobernador actual todavía. Sí, yo una de las cosas que recuerdo de esa entrevista, muy emotiva, hecha en vivo, me acuerdo en la época que íbamos los sábados por la mañana, es que ella ahí nos planteaba casi como un cambio de paradigma, en todo caso, sin saberlo ella, por supuesto, en el sector que acudía a la maniobra desesperada de ocupar un terreno para poder establecer ahí 4 chapas y poder vivir bajo un techo, que pasaba a ser un sector que o tenía trabajo, pero ya no podía pagar alquiler y no tenía padres a donde ir a vivir, con quienes convivir, o había perdido el trabajo en el último tiempo. Recordemos, era todavía no estaba la pandemia, pero ya estaba la pandemia. 2020, sí. Claro, ya era la pandemia, y en ese primer momento mucha gente quedó sin trabajo y no se recuperó nunca más. Y esta gente sigue dando vuelta, 1.500 familias. Fue la toma de tierra más grande de la provincia de Buenos Aires. Fue inmediatamente después del Indoamericano, que también terminó en una tragedia, donde la policía de Cristina, más la, porque era gobierno, creo que era gobierno, sí. En federal, claro. Más la policía federal, más la policía de la ciudad, hicieron desastres ahí en el Indoamericano. Bueno, Guernica todavía, aquellas 1.500 familias, creo que eran alrededor de esa cantidad, que usurparon estos terrenos, que después aparecieron unos dueños que estaban muy flojitos de papeles, están esperando al día de hoy alguna respuesta, 5 años después. Sí, de hecho el domingo 20 hicieron una manifestación ahí en la municipalidad de Guernica, porque de hecho parte del terreno que fue tomado en su momento, actualmente se están construyendo viviendas que en teoría van a ser primordialmente para alguna de las familias que participaron en la toma, pero estamos a 5 años y eso todavía está en veremos. Y ellos manifestaban incluso el miedo de que eso lo agarre el Ministerio de Seguridad y se lo den a los milicos, como de hecho ya pasó con casas del Procrear, que estaban asignadas, ya tenían dueño y todo, y el gobierno nacional las derivó para las fuerzas represivas. Recuerdo lo que fue Guernica. Obviamente que la discusión siempre es tierra para qué, ¿no? ¿Tierra para vivir o tierra para hacer negocios? Y recuerdo lo que fue en términos hasta sociológicos, podríamos decir. Fue un barrio que se organizaba de manera colectiva. Bueno, un poco Nicole lo refleja, ¿no? Dice, me encontré con un montón de solidaridad. Ellos decidían todo en asamblea. Que seguramente vamos a estar publicando esta nota, aunque sea en nuestro Spotify, al cumplirse 5 años del inicio de esta toma, porque es muy interesante escuchar hoy lo que refleja de qué pasa y qué pasó en esa toma, cómo se organizaban, cómo tomaban las decisiones. La verdad que fue un evento que todos seguimos, obviamente, con mucho interés, y que terminó como termina muchas cosas, terminó mal. Terminó, sí, con la represión, con las casas pasadas por arriba por las topadoras, con los colchones de la gente prendido fuego. Y lo peor fue escuchar la conferencia de prensa del gobernador Kicillof, el mismo que está hoy, diciendo a posteriori de eso que el desalojo había sido un éxito, sí, sin violencia y demás. Bueno, qué sé yo. Una del estribo, si le parece, porque ya nos estamos empezando a ir, se va a privatizar AISA, la empresa del agua, de saneamiento y suministro de agua en Capital, y en Cava y el conurbano. Muchas cosas contradictorias. El gobierno dice que es para optimizar la infraestructura y para hacerla rentable, pero el director de AISA dice que en el último año, gracias a un feroz aumento de la tarifa del agua, la empresa dio ganancia. El 90% pasaría a ser privado, solo un 10% retendría, en este caso, en manos de los trabajadores. Ese eufemismo. Es una especie de, ¿cómo se llamó acá en Somisa? Sí, propiedad participada. Programa de propiedad participada. Pero también junto con eso hay que decir que se avanza en un derecho fundamental, porque el agua es un derecho fundamental para el ser humano. No se puede vivir sin agua. Bueno, ahora está posibilitada esta cuestión de cortar. Bueno, aquí en la ciudad de San Nicolás, de hecho, es así. Te cortan el agua, no te la cortan. Te dejan pasar 3 gotas por día. Porque te dejan pasar, creo que 2 litros por hora, una cosa así que, bueno, dígame usted para qué alcanza. Ahora, lo que hay que recordar además, que AISA vino a suceder a una empresa privada, que era Aguas Argentinas, si no me equivoco, privatizada, que había ganado la licitación en el 93, y que se la renacionalizó porque no cumplía con los estándares. O sea, ¿por qué ahora el privado? Bueno, porque ahora es el privado bueno. Es el privado. Le cambiaron en la llavecita, decía privado malo, y ahora la bajaron y le pusieron, sí, privado bueno. Bueno, un poquito, porque estaba puntualizado, lo habíamos puesto en el testeo de cosas a hablar en la editorial, se nos fue pasando, así que lo tiramos ahora. Yo cortito con respecto a la nota sobre la hidrovía con Luciano Orellano. Luciano lo elige tomarlo porque es su perspectiva desde el lado, desde el punto de vista de la soberanía, ¿cierto? Y a mí me da la sensación de que a esa pata, que es válida, le falta otra pata. Que es que él lo toma, pero muy, muy secundariamente, que es discutir el hecho de que en realidad lo que llamamos hidrovía es un río, y un río es un elemento vivo. Entonces, habría que preguntarse en todo caso si basta o si alcanza con simplemente manejar desde el Estado el comercio exterior, o si también hay que discutir, bueno, ¿es necesario comercializar todo? ¿Es necesario que la producción esté orientada únicamente a la exportación, a la generación de divisas? ¿Realmente necesitamos participar de esa producción masiva de sojas que, como él dice, es la proteína de la actualidad, del siglo XXI? ¿Realmente necesitamos que tanta cantidad de buques pasen por acá? ¿No estamos contaminando absolutamente todo el curso hídrico y las especies que viven en él producto de el ingreso de esos buques? ¿Es tanta ventaja tener ese río navegable cuando en realidad deberíamos estar primero cuidando el río como elemento vivo? Quizás podamos buscar esa otra pata, o como mínimo yo la señalo, esa otra pata, que es la de la pata de entender esto como que es vida, ¿no? Y todos formamos parte de esa vida que es mucho más que generar divisas. Muy bien, dicho esto y hablando de vida, vamos a decir que hoy, hace poquito nomás, dejó de existir Ozzy Osbourne, que para muchos será desconocido, para los que venimos de los 70 y algún otro es la voz líder de una banda mítica, como se fue Black Sabbath. Así que bueno, a los... El señor que le gustaban los murciélagos. Así, algo de... A los 70 y pico de años, 77 creo, tenía Parkinson en el último tiempo, creo que estaba muy deteriorado. Hace muy poquito le habían hecho un homenaje, él tocó. Y hoy, hace un rato, se conoció la noticia de su fallecimiento. No sabíamos que iba a morir justo en el programa nuestro si no hubiera puesto alguna canción de Black Sabbath o de él en particular. Pero bueno, está Dr. Feldgull para despedirnos hasta el martes que viene, si no le parece mal. Síganos, particularmente síganos en nuestro Spotify y en Archives, donde subimos todos los programas. Sí, no digo nuestra página, pues la verdad la tenemos bastante desactualizada, perdón. Yo iba a decir, síganos, no nos vamos a defraudar, pero... Díganos que no nos van a alcanzar. Corremos bastante. Nacho, hasta... muchísimas gracias por todo. Chao, Nacho. Suerte mañana. ¿Qué va a ser? Qué hipócrita. Se lo deseo sin... Es un deseo que no deseo. Pero bueno, que tengan éxito. Hasta el próximo martes, sigan escuchando. Chao, hasta el martes.